Nos vamos a ir a la calle porque está nuestro compañero, el corresponsal Ángel Basile, desde la jornada de lucha de los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Esto es el Ministerio de Capital Humano, ubicado en la calle Belgrano. Muy buenos días, estimado Ángel, ¿cómo le va? Bien, buenos días. Estamos como en la calle Belgrano, atrás de la UTN, en la Agencia Territorial del ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina. Ex, porque hoy tiene otro nombre. Estamos con Paola Ovejero, delegada sindical ATE Verdiblanca, digo bien, ¿no? A nivel nacional. ¿Cómo se llama esta agencia hoy, Paola? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Actualmente somos Secretaría de Agencia Territorial Mendoza de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, perteneciente al Ministerio de Capital Humano. Bueno, como vos decías, éramos Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. A partir de la gestión de Milei, nos baja el rango, digamos, la jerarquía, y pasamos a ser Secretaría dentro de este Ministerio de Capital Humano en el marco de reducción de ministerios. Bueno, hoy hemos convocado a una jornada de visibilización de lo que está sucediendo en todos los organismos nacionales, en función de un decreto que saca la gestión de Milei, que es el decreto 84-2023, donde plantea que las y los trabajadores que habían ingresado después del 1 de enero del 2023 iban a ser dados de baja, y que el resto de los trabajadores y trabajadoras que tienen contratos iban a ser renovados solo por 3 meses. Esos contratos finalizan el 31 de marzo de este año. Y la realidad es que, si bien aún no han llegado las notificaciones, ya sabemos por todo lo que se ha salido a decir en los medios que estarían llegando en el lapso de hoy, en otros organismos han venido llegando, la finalización del contrato y que no se renuevan. Es decir, estamos hablando de un montón de trabajadores y trabajadoras que se quedan en la calle. Uh-huh. Lo que decía este decreto también es que solo iban a ser renovados por la autoridad competente en el caso de que cumplieran funciones esenciales, y así lo explicitara la autoridad. Nosotros lo que nos parece importante visibilizar es que cada una de esos trabajadores y trabajadoras cumplen funciones esenciales. Acá no somos ñoquis, no somos la casta, como sí se ha querido imponer desde los medios de comunicación, que somos ñoquis, que no cumplimos tareas. Esto no es una realidad. Que hay acomodo político también. No. Nosotros somos todos trabajadores y trabajadoras del Estado que venimos cumpliendo funciones. Estas funciones tienen que ver con derechos que garantizamos a la sociedad. Entonces es importante remarcar eso. Obviamente que cada uno de esos trabajadores y trabajadoras está angustiado por la situación, y que el despido obviamente que afecta a su situación personal, pero más allá de eso también creemos que va a afectar a la sociedad en general, porque se resienten todas esas políticas públicas. Desde que asumió Milei también ya hay una paralización de un montón de esas políticas, porque no hay lineamientos, no hay funcionarios, los funcionarios renuncian. Entonces, bueno, creemos que esto va a afectar a la sociedad en su conjunto. Bueno, hay otro delegado, recordame tu nombre. Ezequiel Godoy. Mi disculpa la memoria de corto plazo. Contanos, ¿cuántas son las personas que, en números, ¿no? Que ya han sido despedidas? En realidad, vamos a usar un término más humano. ¿Cuántas son las familias que se han quedado sin laburo debido a la decisión del presidente? Bien. Nosotros actualmente en la agencia territorial somos 80 compañeros y compañeras que cumplimos diversas funciones. Estamos hablando de que solamente con el decreto que nombró recién Paola, están por perder su ingreso unas aproximadamente 29 familias. Pero eso no quita que la agencia territorial se siga reduciendo, dadas las declaraciones de los diferentes funcionarios y hasta el propio presidente, ya que lo que ellos pretenden, y nosotros a través de esta jornada de visibilización lo que queremos denunciar, es la retirada del Estado Nacional en las diferentes provincias. Y eso no solamente implica la pérdida de ingreso familiar de las diferentes familias y compañeros y compañeras que componen la agencia, sino que también significa la pérdida de derechos. Nosotros acá en la agencia cumplimos funciones, y funciones como fiscalizar y detectar trabajo no registrado, programas de empleo, programas de capacitación, asistimos a los sindicatos en sus convenios con las diferentes patronales. Tenemos diferentes políticas públicas que llegan a diferentes sectores de la comunidad. El Estado Nacional en este momento, a través de sus funcionarios, lo que está pretendiendo es que eso se retire, dejando el camino libre para el mercado. Y ahí donde el mercado no ve rentabilidad, no va a actuar. Entonces, las comunidades a las cuales nosotros asistimos van a dejar de tener derechos, van a dejar de tener beneficios, y eso es justamente lo que estamos haciendo acá, visibilizando en esta jornada. Bueno, como para aclarar, ¿cuál es la función básica de este ex ministerio? Es asegurar derechos, que el mercado no se regule solo, que sea el Estado el que regule. Ahora, con esta nueva política, ¿qué se plantea? Y yo creo que lo que se plantea básicamente es la retirada del Estado justamente para garantizar derechos. Nosotros concretamente, como hoy Secretaría de Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, me parece importante nombrarlo como ministerio, más allá de que nos han cambiado la jerarquía hoy, nosotros garantizamos derechos y derechos de las trabajadoras y trabajadores, tanto del sector privado. Entonces es la retirada del Estado de eso. Como nombraba ahí mi compañero, tenemos un montón de políticas públicas que se dedicaban a garantizar estas cuestiones. De estas políticas públicas hay muchas personas que son beneficiarios y beneficiarias, y bueno, nos parece y nos preocupa mucho qué va a pasar con esas personas que eran beneficiarias y beneficiarios. Ahora, se sacan los derechos del pueblo trabajador, ¿a dónde se va a ir? ¿A quién? No, obviamente que esto beneficia solo a sectores económicos concentrados, claramente acá lo que hay es una casta. Es una a la casta económica, básicamente es a la única que beneficia la retirada del Estado de estas actividades. Bien, bueno, hoy están haciendo esta jornada de visibilización aquí en la puerta de la agencia, entrega de folletos, veo mucha gente que ha venido, que no sé si todas tienen que ver exclusivamente con la agencia. ¿Tienen pensado algo más? ¿Están en estado de asamblea? ¿Cómo se encuentra hoy la situación del sector? Nosotros estamos en estado de alerta y movilización permanente en cada una de las agencias territoriales y también a nivel central en nuestro organismo. Se están llevando a cabo actividades de visibilización, hemos tenido jornadas de lucha. Entiendo que ATE está pensando un paro para la semana que viene. Ya han habido paros de parte de nuestro sindicato. También aclarar que acá están acompañando compañeras y compañeros de otros organismos nacionales que están en la misma situación. Uh-huh. Y en ATE, hoy estamos, la lucha la estamos llevando adelante todos los sectores, más allá de la verde y blanca, la verde, estamos como todos acá reunidos, así como hemos estado en otros organismos apoyando la lucha. Tal cual. Bueno, no sé si se me escapa algo, sino agradecerle la nota. No, queríamos aclarar también y exponer que, así como los funcionarios hablan y dicen que nosotros somos la casta, que nosotros cobramos un sueldo por no hacer nada, queremos aclarar las funciones que tenemos nosotros. Bueno, hoy vos te llevás un folleto donde explicamos un poco lo que hace el Ministerio de Trabajo. Y que la casta, justamente los funcionarios que salen a dar declaraciones y decir que nosotros somos ñoquis, que no trabajamos, que tenemos negocios con el Estado, son los mismos funcionarios que ponen parientes a cobrar sueldos irrisorios, son los mismos funcionarios que hacen negocios con sus empresas. Nosotros en el Ministerio de Trabajo tenemos a gente de Techín, gente de Paolo Roca, manejando los hilos del ministerio y realizando todas las medidas para realizar el recorte. Entonces, eso es una muestra de lo que está haciendo este gobierno, poniendo a empresarios, poniendo a, como decía mi compañera, empresas que manejan la economía en todo el país, a manejar el Estado Nacional. Entonces, nosotros queríamos aclarar eso. y defender nuestros puestos de trabajo, que también eso significa defender los derechos de la comunidad. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar siempre. Bueno, compa. Ay, lo escuchábamos, Angelito, sí. Terrible situación también, Un nuevo ataque, ¿no? Sí. Un nuevo ataque. Acá también me contaban que, por ejemplo, el organismo de discapacidad nacional, que se encuentra ubicada en Mendoza también, ha sufrido despidos. Es como, no sé, cómo popularizar la imagen, ¿no? Pero, ¿viste cuando decimos en el barrio como mono con escopeta? Ajá. ¿Has escuchado decir eso vos? Sí. Bueno, es lo mismo, así está el presidente hoy. Sí, disparando para todos lados. Perdón la imagen que estoy reflejando, pero es muy desolador. Me acabo de enterar de una amiga, se quedó sin trabajo también, después de tantos años de trabajo, y así nos va a afectar, no se va a salvar nadie acá, no va a haber nadie en la Argentina o cualquier argentino en el planeta que esté, que si tiene algo de empatía, le va a tocar esto, le va a tocar de manera directa o indirecta. Es tremendo. Y te escuchaba decir recién a vos lo que hablabas de esta funcionaria, ¿no? De Ximena La Torre. 10 palos, 10 millones. 10 millones. 10 millones. 10 millones está cobrando esta señora. Sí. 10 millones. Sí. Y estamos hablando de gente acá que está tratando de defender un sueldo que no llega a los 340, 350 mil. Exactamente. Sí, hay que, si no se dan cuenta quién es la casta, estamos en el horno, porque realmente es así. Mira, ¿querés que te diga algo? Me sale una vez más una película que vi cuando siendo muy pibe, El huevo de la serpiente. Uh-huh. Esto es exactamente lo mismo. Todo el mundo está viendo eso que está ahí, digamos, viendo los huevos de la serpiente. Por lo general son transparentes, sus cascarones transparentes, y se ve cómo va creciendo la amenaza y nadie hace nada, mira y espera que no pase, que no traicione. Bueno, ya está pasando y se sigue negando la situación, y va a ser cada vez, me parece que se va a extender esto, esta espera se va a extender, porque cada vez hay más gente que sigue repitiendo como lora lo que dicen algunas noticias. Entonces se niega lo que está pasando, y bueno, acá una vez más, sí, el avance del neoliberalismo en un sector muy chiquito, y son como, ayer escuchábamos otra cosa, antes de ayer escuchábamos otra cosa, la semana pasada, toda la semana asistiendo a distintos organismos estatales y sociales que también están siendo afectados, y veo que no hay asombro de esto. No, nadie se conmueve. Y la semana que viene van a haber nuevas novedades. Entonces, realmente, yo creo que, bueno, aquel que sostiene todavía esa idea, hasta que le toque el bolsillo, ¿no? Ahí se van a dar cuenta. Bueno, y sí. Angelito, y sí. Lo dejo ahí medio conmocionado. Bueno, repóngase, por favor, que tenemos todavía una jornada entera para escucharlo. Sí. ¿Eh? Me voy a la plaza, a la plaza San Martín, a ver qué podemos escuchar, qué podemos sumar en base a lo que habló recién la columna de derechos de la gente, uh-huh, al doctor Edkins, con respecto a las jubilaciones, que es la verdad, que es una tan cerredada para tratar de explicar qué es lo que quiere hacer el gobierno con las jubilaciones. Es verdad. Y cierro esta salida mandándole un gran abrazo a mi amiga, todo mi apoyo, y que, bueno, acá vamos a estar para acompañarla. Nos escuchamos en un rato. Cómo no, Ángel, muchas gracias, y ahí estamos atentos.